continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y les diremos que el 10 de junio haremos el programa en Concordia, en el Teatro Odeón. Las entradas ya están disponibles allí en el teatro, en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Eso es el 10 de junio y muy pronto, o casi, en julio se vienen presentaciones en Tigre, en el Teatro Nini Marshall, en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco, y en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. También andaremos por Salta y por varios otros lugares, de los cuales ya daremos cuenta en breve. Pero en estos lugares, sí, las entradas ya están a la venta. Bien, mientras termina de orilla de firmar, sí, aquí un libro nuestro amigo Fabián, que ha venido de Colombia. Colombia para vernos y para hacernos participar en un obsequio que le va a hacer a una persona. Muchas gracias, Fabián. Gracias, un gusto. Bueno, muy bien. Bien, ¿qué me estaba diciendo usted? Yo se lo dije a los oyentes. Lo que le tenía que decir, ya se lo dije. Que hay secretos entre usted y los oyentes. Aproveché. De los cuales yo no soy partícipe, señor mío. Hablaremos esta noche de máscaras. Uh-huh. O de asuntos de máscaras. Cuenta nuestro amigo el historiador Turner, que es autor de Historia de la Galantería, que allá entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico y tal vez fuera del ámbito carnavalesco, las máscaras se pusieron de moda. Se pusieron de moda en Londres y en París. Parece que las damas nobles empezaron a ponerse máscaras en el teatro, ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse ante los gestos y los decires osados o picantes de los actores. También en los jardines de paseo, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara, o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. Es decir, se consideraban a salvo de cualquier sentimiento de culpa o de humillación solo por usar máscaras. El hecho de que las prostitutas continuaran también en aquella época usando máscaras o antifaces no disuadía a las mujeres ricas, que disfrutaban muchísimo de aquella moda. Uh-huh. Existieron por esos tiempos muchísimos bailongos de máscaras, que en realidad concedían mucha libertad a los audaces. En su forma original eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban incluso un papel y hasta eran debidamente aplaudidos por los demás. Ese era el estilo de las fiestas de disfraz hasta los tiempos de Luis XV. Había como un escrúpulo de precisión en el disfraz y también una conducta que debía acompañar a los trajes. Y no se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz, como se ha dicho, y a la representación hecha con él. Pero allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. Uno iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba, bueno, una circulación más impune. Uno podía intentar amores prohibidos, si era un hombre casado, podía hacerlo incluso en un círculo propio, porque no se lo reconocía, ¿no? Pero también entraban allí bandidos y toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de estas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. No había invitación. Es más, la invitación formal estaba rigurosamente prohibida. las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta, ¿no? Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz. Prohibido. Al parecer, sin embargo, en ciertas habitaciones interiores del bailongo, era posible hacerlo. Dice el cronista, cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones. No hablamos del primer abrazo. Sí, entre las primeras cosas. Sí, sí. Sí, sí. El primer beso es extraordinario, ¿no? Mm. Hablaremos. Hágame acordar, ¿eh? Bueno, y de vez en cuando llegaba la policía. Caía la cana. Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. A ver, sáquense todas las máscaras, y muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran realmente los que estaban ocultos tras la máscara. Los bailes de máscaras fueron objeto durante más de un siglo de violentos ataques por parte de puritanos, ¿eh? Llegaron algunos a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían pagar un impuesto especial para sostener las maternidades cuyas cunas contribuían a poblar. Pero bueno, eso son donosuras de conservador. Un fanático de estos bailes de máscaras era Napoleón. Le resultaba, sin embargo, difícil pasar inadvertido, lo cual muchas veces necesitaba para disfrutar tranquilo de alguna aventura amorosa. Voy a contar una historia que hemos contado aquí muchas veces y que la cuenta Constant, el ayuda de cámara de Napoleón, que escribió un libro de memorias con episodios muy graciosos. Una tarde Napoleón lo llamó a Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preguntara, o mejor dicho, que no le preguntara nada. Le pidió que le preparara unos trajes a su criterio. Dice, elegí el traje que más te gusta y prepáramelo. Y escribe Constant, lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador acerca de la ridiculez del disfraz de dominó. Bien, esto dice Constant. Parece que Napoleón, bastante entusiasmado, se fue al baile solo con Constant, para evitar que lo reconocieran. Si sí, no llevó la custodia, qué sé yo, el séquito, sí, los alcauciles de allá, los manjarejas de acá. Fue con Constant. Una vez allí, encaró directamente a una enmascarada, quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta que formuló, le respondieron, no gracias, emperador. ¿Tanto se le notaba? Tanto se le notaba. Decepcionado, volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara, Constant, ¿no? Salieron los dos del baile y fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Y Napoleón estaba disfrazado de capuchino. Aceptó la recomendación. Entró contento y fue derecho viejo a una amazona. Apenas se le acercó, oyó, Alteza, estáis reconocido. Amargado, notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar, y entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías por un tercer traje. Napoleón se prometió prestar atención a los gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando y codeando a todos. Y esta vez se le acercaron. Constant cuenta que al oído una hermosa vestal le dijo, Buenas noches, majestad. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco. En cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y exclamaron: ¡Viva el emperador! Oh, señor, así no se puede. Entonces, derrotado, Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo. Un rato más tarde, resignado, le ordenó a Constant que fuera a buscar a la señorita de Soulard, un antiguo amante. Constant cuenta que le ordenó también que le dijera a aquella muchacha, en el momento de encontrarla, que el emperador de Francia, Napoleón, la esperaba en sus aposentos, ansioso y desnudo. Algunos años antes de este episodio, sucedió otro en que el anonimato funcionó. En una fiesta, el sueco Axel Fersen, embajador de Suecia en Francia, conoció a la reina María Antonieta. Ella quedó bastante deslumbrada. Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta había conocido a Fersen, hubo un baile de máscaras en el que, bueno, aparecieron todos los personajes importantes de la corte. Hasta allí fue Fersen quien inició una conversación galante con una muchacha. En un momento entusiasmado, la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Fersen se corrió, preocupado. La misteriosa muchacha saludó con la cabeza y se alejó hacia un primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Fersen supo entonces que le había dicho María Antonieta algunas imprudencias. Se retiró de la fiesta, se retiró de Francia y no volvió hasta un tiempo después. Y cuando volvió, fue Fersen el que trató de salvar a la reina de la guillotina con el desarrollo del famoso plan de fuga de Varennes. Como sabemos, no pudo. En realidad, Fersen se había enamorado de esta chica. A veces decimos aquí que tal vez nuestro verdadero rostro no es el que está más adentro, sino el que está más afuera. Algunos piensan que para encontrar a la verdadera persona hay que ir sacando una máscara tras otra hasta encontrar el suelo, la verdadera cara, el último rostro, que sí que va a revelar, anda a saber qué. Lo verdadero está en el interior. Yo preferiría jugar esta noche con la verdad opuesta. Y es que nuestro verdadero rostro es el que mostramos a los demás, el que damos a los demás, el que permitimos que el mundo conozca. Ese es nuestro verdadero rostro, el que opera, el que emociona a los demás, el que nuestro hijo reconoce como el nuestro, el que nuestra novia reconoce como nuestro y ama, el que enciende la pasión en quien venga a amarnos. Ese es nuestro verdadero rostro. Y lo es justamente. Es verdadero y es nuestro, porque es el que nos distingue de los demás y el que nos permite ser reconocidos. Y el que tenemos allá adentro, allá donde nadie ve, ¿qué sabemos cuál es? ¿Qué sabemos si existe? Y en todo caso, ¿existe para quién? ¿Para el último Dios allá en el pleroma de los gnósticos? No, tenemos el rostro para ofrecerlo, para darlo en ofrenda a los demás, y no para guardarlo en el fondo, andá a saber de qué sucesión de mascaritas. Me gusta mucho esto que acabo, no digo ni siquiera de inventar, que acabo de decir. Hemos ido a la a la discoteca. Y el discotecario dijo, bueno, después de todo acá el asunto es el carnaval. Las máscaras son de carnaval, no me importa nada de lo que usted dice. Bueno, no siempre, pero bueno, puede ser. Respecto a la impunidad que nos da el ponernos un disfraz, está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Toma las propiedades de la máscara que se va puesta, empieza a actuar. A menos que se ponga la máscara de uno mismo, vio que también, eso es fantástico. En algún momento se había dicho que en el año 2001 el ministro Cavallo se había escapado de su casa con una máscara de Cavallo. Ajá. Nunca se confirmó eso, pero es probable. Nunca se confirmó, porque... hay cosas mucho más sorprendentes que ha hecho el ministro Cavallo. e igualmente desatinado. Pero ha sido una decisión bastante inteligente. ¿Se acuerda? Que estaba todo tomada en la calle, alrededor de su casa, qué sé yo. Sí, bueno. Tampoco es esa la manera. Señores, vamos a escuchar este curioso tango que tiene mucho encanto. Lo escucharemos en la voz de Mercedes Simone y se llama Carnaval de mi barrio. Adelante. Barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y la ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brota así una canción. La murga de Purrete desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio se vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de paro, la que volvió sin honra, se disfrazó la falle, y el barrio en cada puerta comienza sin cesar. Su traje descarado, sus ojos de sabache, y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero, tirado en la vereda, mastica su cachimbo cansado de llevar. Y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canto de paro. Era Mercedes Simone en La venganza será terrible, Carnaval de mi barrio.